y mis ojos te ven por todas partes. Y me gusta tu cuerpo al despertar, porque te conocí, maldita sea. Si yo era tan feliz, así nomás, ¿por qué me fui a enamorar? No.